me hago un juguito. Ay, qué sabor. Muy bien, la ira irará, cada una vive, vive en su maceta, maceta, junto a otra planta que quiero también. Y el orégano tan delicioso sobre la pizza queda precioso, yo se lo agrego a un sandwichito con mayonesa. Y dos tomas. Escuchando la boca del dinosaurio. ¿Y qué tal? ¿Cómo se dice en mije? 30. Maktash. Mugoshk. Epsh Mok. ¿Cuál es la respuesta correcta? 30. Epsh Mok. Respuesta correcta. 30. Epsh Mok. Bueno, pues ahí está la respuesta de cómo se dice en Mije 30, Epshmog. Recuerda ir anexando esa palabra a tu alcancía de palabras. Va. Y bueno, pues mientras tanto vamos a mandar saludos, felicitaciones a todas las personas que cumplen años el día de hoy, que festejan algo, cualquier cosa que festejen, adelante. Les vamos a mandar muchos saludos, muchos abrazos. A distancia, bueno, sí, pues en la radio siempre se los vamos a mandar a distancia, ¿verdad? Y una despeinadita de cabellos también, por supuesto. Y les vamos a dejar con estas mañanitas, mañanitas para niños de los tres tristes tigres. Ahí les va. Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Sauri.